Y aquellos que fueron vistos bailando los creyeron locos, aquellos que eran incapaces de oír la música. Federico Nietzsche. Frecuencia libre en nuestra radio. Libre en nuestra radio. Libre en nuestra radio. Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Muchas gracias por recibirnos. Esta entrevista es para la Frecuencia Libre 99.1 de FM en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues antes que nada quisiera que si te puedes presentar para que la audiencia nos pues, te ubique. Buenas tardes, soy Gilberto Gutiérrez del Grupo Mono Blanco. Estamos aquí en la Casa Xitla, en la Ciudad de México, haciendo un retiro fandanguero. Cuentas, ¿cómo es esta cosa de los retiros fandangueros? Pues mira, son el resultado de los talleres que Mono Blanco ha venido realizando ya desde hace muchísimos años, principio de los 80, pero pues han ido cambiando de espacio y de lugar en la medida en que han ido cambiando las necesidades también, ¿no? Ahora hay muchísimos talleres por muchos lugares y por un rato como que no habíamos estado haciendo talleres y de repente encontramos este espacio. Nos pareció muy interesante porque se puede estar aquí en un estado relajado que es perfecto para estudiar. Este es un espacio que está dedicado a la defensa de los derechos humanos. Aquí se reúne pues, gente con proyectos muy interesantes, gente que busca que la humanidad tenga mejores condiciones, ¿no? Y que también que nos volvamos mejores personas, ¿no? Y entonces, pues platicando con ellos surgió la posibilidad de hacer esto, ¿no? Y bueno, lo del retiro es porque este espacio originalmente fue un convento, ¿no? Ya no lo es, ¿no? Pero pues sigue teniendo como ese ambiente, ¿no? Es un espacio con jardines, con un bosquecito y todo. Entonces es perfecto para la gente que quiere venir a estudiar de otros lugares, ¿no? Pues aquí tenemos gente de Estados Unidos, el año pasado vino alguien de Corea, y gente de otros lugares de México, ¿no? Entonces aquí se pueden sentir seguros y también pues no hay que sufrir porque no hay calor, no hay zancudos, no hay esas cosas que tenemos allá en nuestra tierra, ¿no? Que para gente llega a ser duro, ¿no? Veracruz es duro, ¿no? De aguantarle, ¿no? La climatología. Estábamos viendo que hay muchas generaciones juntas. ¿Ustedes cómo interpretan este gusto de poder compartirlo con niños, jóvenes, más adultos? Bueno, mira, aquí estos talleres son para aquellas personas que se quieren integrar a esta festividad que es el fandango, ¿no? O sea, la formación no es para que sean músicos profesionales ni nada, sino para que puedan ser parte de esta cultura del fandango en cualquier lugar que se encuentre, ya sea allá en lo más intrínseco de la tierra del fandango jarocho, o aquí en México, o en Chicago, o en Barcelona, donde se encuentren con ellos, ¿no? Y el fandango es así, es una convivencia multigeneracional, multirracial, gente de diferentes clases sociales, ¿no? Y entonces como que seguimos preservando eso, ¿no? La gente nos pregunta y decimos, no, pues pueden venir de todas las edades. Ciertamente los niños, los más jóvenes van más rápido, ¿no? Pero lo bonito es eso, que pueden convivir entre todos y el aprendizaje se torna de manera más amable, ¿no? Porque pues la convivencia misma hace que la gente pues como que agarre confianza, ¿no? Y de ver cómo unos van avanzando en una cosa, otros en otra, ¿no? Porque pues pasan por todas las disciplinas, ¿no? Y te voy a cambiar un poco de tema porque entramos por de los fandangos. Es bien interesante. Nomás a mí me queda una pregunta, pero es la de cómo le entra uno, cómo se entera o cómo le entra, cómo te inscribes o cómo funciona esta convocatoria. ¿Sí? Bueno, pues ahora realmente hacemos la difusión a través de las redes, ¿no? Y pues vamos guardando un banco de información ahí de la gente que ya ha participado para que reciban la información, ¿no? Y pues ahí de muro en muro, ahora, ¿no? Se embarcó en las naves de Colón, una niña se embarcó en las naves. me quema nada, ni la candela ni el aguarra. Sí, te pensaba cambiar el tema y platicar un poco de Mono Blanco. En este 2017 cumplen 40 años, ¿no? 40 años de una, pues, una travesía muy larga, que según esos 40 años han visto un montón de cosas, han vivido un montón de cosas y han visto cómo ha cambiado también la relación de México con el son jarocho, supongo, ¿no? Sí, este... Sí. ¿Qué nos podrías platicar un poco de esta experiencia de 40 años? Yo sé que es muy larga y hay muchísimo que contar, pero pues como una probadita para la gente. Bueno, minuto por año, ¿no? Mira, pues realmente naces, ¿no? Naces y no sabes qué va a pasar, entonces de repente pues ya fue un año, y de repente dos, y de repente tres, y digamos que en la primera década del grupo hubo muchísimos cambios de situación, ¿no? Nosotros nacimos aquí en la Ciudad de México, como algo diferente a lo que había, ¿no? Impulsados, ¿no? Por el movimiento del folclore latinoamericano que estaba instalado sobre todo aquí en la Ciudad de México, pero pues a la vez el hecho de que me diera ganas pues de hacer algo que era de lo mío, de mi tierra, ¿no? O sea, el movimiento del folclore latinoamericano me empujó a mí a querer tocar el folclore de mi tierra, y eso pues nos llevó a nacer como grupo en la Ciudad de México. Y bueno, pues éramos un grupo más en ese momento de unos chavos entusiastos y todo, y pues buscábamos espacios para tocar, ¿no? Y esos espacios estaban en las colonias populares, en con organizaciones pues de izquierda aquí en la Ciudad de México, ¿no? Uno de nuestros lugares favoritos era el foro abierto de que tenía este grupo que se llamaba Cleta en Chapultepec, ¿no? Que era algo que habían tomado ellos y lo tenían para programar cada domingo. Entonces con ellos tuvimos una relación, y a través de ellos por ahí salieron cosas que finalmente nos llevaron a ir a audicionar a Promoción Cultural de la SEP, un proyecto muy interesante, importante, que finalmente nos da trabajo, mucho, y podemos traer a don Arcadio y andar juntos y todo. Y entonces de repente eso nos permitió consolidarnos como grupo. Pues nosotros, en lugar de querer comprar un carro nuevo, eso nos dio por ir a viajar a Veracruz, ir a seguir los lugares de que oíamos hablar, los lugares que conocía don Arcadio. Don Arcadio andaba con nosotros como otro muchacho ahí, yendo a visitar gentes que no veía en 50 años, ¿no? Que no había visto en 50 años. Y eso todo fue muy bien hasta que de repente pues cambió la jugada. Se acabó ese sexenio, pero luego vinieron estas devaluaciones, ¿no? Muy fuertes. El panorama institucional empezó a estar de alguna manera pues sin recursos, ¿no? Ya para lo que nosotros hacíamos, y en ese proceso tuvimos que cambiar de mira, ¿no? A enfocar hacia otro lado. Afortunadamente por ahí sobrevivimos haciendo talleres, y ya también con lo de la laudería, haciendo instrumentos en Veracruz un poco, pero todavía con apoyo de la federación. Afortunadamente me parece que en 86-87 se funda el Instituto Veracruzano de Cultura, y con la fortuna de que fuera la doctora Ida Rodríguez Pampolini, que acaba de fallecer en estos días. Y entonces pues ella fue un apoyo muy grande para el proyecto Mono Blanco, o sea, no para el grupo, sino para el proyecto de hacer fandangos, de hacer talleres y todo eso en Veracruz, como una manera de reanimar esta tradición. Y entonces pues me invitó a ser parte de su equipo de trabajo en el Instituto Veracruzano de la Cultura. Entonces pudimos crecer el proyecto, llegar a muchísimos más lugares, y a la vez pues consolidar a los chamacos que eran en ese entonces Ramón, Patricio y Octavio, ¿no? Vinieron a Veracruz a estar conmigo ahí atendiendo los talleres que hacemos en el IBEC, pero íbamos en ese tiempo a inaugurar muchas casas de cultura, a tocar a las casas de cultura, a hacer fandangos a las casas de cultura, además de los fandangos que íbamos haciendo en los pueblos, fandangueros que dentro de sus festividades patronales, ¿no? Y eso nos cobijó otro rato, ¿no? Y después eso cambió, pero aquí la cosa ya estaba muy consolidada en México y yo tuve oportunidad de ir a California, al área de San Francisco, como artista en residencia, a hacer lo mismo que hacía acá, pero ahora a probar la experiencia allá, ¿no? Y bueno, pues ahora hay fandangos por todos lados, ¿no? En Los Ángeles, en San Francisco, en San José, mucho en California, ¿no? Y en otros estados también, pero cuando volví, estuve 3 años por allá, llevé mucho el grupo a tocar a Estados Unidos y a la vez también a Europa, ¿no? En ese tiempo nos salieron. Y entonces empezamos a descubrir los festivales. Y a la vez empezaron a consolidar muchos festivales aquí en México y de repente ese fue un mercado de trabajo importante para Monoblanco y ya para muchos otros grupos que para entonces ya existían, ¿no? Sí, hubo un tiempo en que éramos solitos. Sí, hay un crecimiento enorme en el sentido hoy día en el que pues, tú lo describes. Pues la música más escuchada en todo el mundo, vas a Alemania, vas, y es el son jarocho. O sea, lograron posicionar al son jarocho en pues una dimensión que no ha tenido mucha música mexicana. Pues sí, mira, el mundo conocía a México más que nada a través del ballet folclórico, ¿no? Y entonces en esos casos la música es un poco secundaria, ¿no? Luego pues la presencia del mariachi, ¿no? Que ha sido así como la representación nacional por excelencia y por ahí asegundándole los sones jarochos, ¿no? Pero esto es distinto, ¿no? Porque esto fue salir la música de sus orígenes, ¿no? Con sus orígenes y sobre todo en esta época lo que es interesante es que lo que se está yendo por el mundo no es el son jarocho como música, ¿no? Sino es el fandango. O sea, el mundo está encontrando en el fandango pues una manifestación muy importante que nosotros sabemos les permite hacer comunidad y eso es lo que le gusta a la gente porque en este tiempo es lo que hace falta, ¿no? El concepto de vivir en comunidad pues está muy destruido, ¿no? Y por eso hay tanto problema existencial, ¿no? Porque la gente ya no hace comunidad para vivir, ¿no? Ya no se piensa en el otro, ¿no? Sino dice, soy yo y lo demás no importa, ¿no? Entonces el fandango de repente convoca a estas comunidades multigeneracionales, multiraciales y todo eso. Y entonces, pues sí, el fandango se va posicionando en el mundo. Para mí es lo más importante, ¿no? Que el evento del fandango, independientemente de la calidad de la música que estén haciendo, ¿no? Porque la realización de fandango le va a permitir a la gente desarrollarse también y a la larga pues ser mejores músicos y hacer mejores fandangos también. Sé que hay, que está el curso pendiente, y para no quedarte mucho más tiempo, ¿cómo ves hoy la escena también, el camino, una idea de el camino hacia adelante del proyecto Mono Blanco, que también son bastante, digamos, sui generis, ¿no? En el sentido de que no es un proyecto que solo se presenta musicalmente como grupo musical, sino se presenta en festivales de poesía, se presenta en festivales culturales de otra índole, no solamente musicales, ni no solamente música jarocha. Tú, después de 40 años, de todo ese largo camino, esa documentación también de muchos de los versos que se generan, ¿cómo ves el futuro inmediato de Mono Blanco? ¿Hacia dónde toca caminar ahora? Pues mira, en estos 40 años, bueno, pues hemos aprendido mucho, ¿no? De muchas cosas, hemos andado mucho mundo, y como dices tú, Mono Blanco abarca otros aspectos, pero que están implícitos en la música, ¿no? Que quizá antes no se tomaban en cuenta como tales, y uno de ellos es el asunto de la poesía, ¿no? Ahí tiene mucho que ver con la historia. Por ejemplo, Mono Blanco nace en la Ciudad de México, pero nace en el lugar donde era la sede del taller Martín Pescador, que para quienes no lo conocen, pues es una imprenta que hace libros a mano, más o menos como en los orígenes de la imprenta, ¿no? Con tipo móvil y todo eso. Y en ese lugar, pues, convocados por el taller Martín Pescador, se reunían muchos jóvenes poetas de aquel entonces, y ahora son consagrados casi todos, pero también algunos poetas consagrados, ¿no? Entonces, de repente, para mí ese entorno me era muy favorable, porque, bueno, yo traía la vena poética de la poesía, del son jarocho, de la poesía en la familia, y pues también de haber tenido contacto con Salvador Díaz Mirón, Rubén Darío, Ramón López Velarde, porque yo los declamé en la primaria, ¿no? Y bueno, entonces de repente llego a este mundo ahí, donde era una casa de esas que son además biblioteca, ¿no? Y un mundo grandísimo. Y entonces para mí fue muy favorable, ¿no? Porque de repente, pues yo era un poeta, ahí, esperando desarrollarme, ¿no? Y entonces, bueno, pues también decimos que el privilegio de Mono Blanco es que se compuso de muchos talentos, ¿no? No de puros genios de una cosa, sino de muchos talentos distintos. Y, por ejemplo, pues una parte muy importante mía en el grupo ha sido esta cuestión de mí como poeta, también como compositor, ¿no? Entonces, pues sí, Mono Blanco siempre ha tenido una propuesta de buena poesía en su repertorio, y también pues de componer cosas nuevas, ¿no? Que han ido trascendiendo, ¿no? Han marcado muchísimo, sigue siendo para prácticamente toda la gente que entra a la cultura del fandango y del son jarocho, el disco del Mundo Se Va a Acabar, ¿no? Sigue siendo como el referente inmediato cuando le dices Mono Blanco. Sí, pues mira, el disco de El Mundo Se Va a Acabar, El Aeropuerto. Pues era un proyecto que nació en Veracruz. Al principio le llamábamos Son con Son. Yo estaba componiendo algunas piezas, pero en esos años de la fundación del IBEC coincidimos ahí. Fue una época muy bonita. Algún día la platicarán los muchachos. Era don Memo Salamanca, un músico tlacotalpeño, pianista, compositor, que tuvo sus años de gloria aquí en la Ciudad de México. Además, tenía su orquesta, la sonora de Memo Salamanca y grabó dos discos con Celia Cruz, por ejemplo, ¿no? Pero Lago pues es de esa gente que no se quiso seguir el camino que llevaban las cosas, ¿no? Y tú sabes que de aquí de México pues toda la onda que había se fueron a Nueva York, ¿no? Cuando se prohíben las fiestas y otras cosas con Uruchurtu, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquel? Y él pues yo creo que él se debió haber ido a Nueva York en ese tiempo porque se fue Celia, se fue Benny, se fue todos los que pasaron por aquí, que pasaron por Veracruz también. Pero en ese tiempo pues ya vivía ahí en Veracruz, un poco deprimido, ¿no? Pero muy apreciado por mucha gente que le daba su lugar, ¿no? Y tenía de compañero al profe Córdoba, que tocaba la percusión, ¿no? Y eran unos viejos formidables, ¿no? Y se juntaban con otros señores en la casa del Chino Lechuga, que era alguien que tenía mucho gusto por la música y organizaba unas tardeadas ahí en su casa. De todos estos personajes que hay en los pueblos, que es el médico y el carnicero y el doctor, doctor también, ¿no? Que tenían sus oficios de vida, pero que eran buenos cantando y todo, ¿no? Y entonces, bueno, se armaban unas tardeadas increíbles ahí en esta casa y ya el Son Jarocho formaba parte de aquellas tardeadas, ¿no? Y don Memo Salamanca pues aprendió a tocar unos sones en el piano y nos acompañaba, ¿no? Y ahí nació ese proyecto que le decíamos Son con Son, porque era la mezcla del Son Jarocho con el son cubano, dicho así arbitrariamente, ¿no? Pero bueno, pasó el tiempo y finalmente don Memo hizo otro proyecto con algunos de esos elementos por ahí, con mi tío y uno de esos señores a los que luego le tocaban ellos. Les financió un proyecto que quería ya, hicieron un disco, que era más o menos lo que andamos planteando. Entonces ya no se hizo tal cual, pero en ese tiempo pues salió el chance que yo me fui a Estados Unidos a hacer una residencia artística. Y bueno, pues allá conocí otros músicos y todo, y hubo el chance de hacer el disco allá. Entonces pues se sobredimensionó, porque de repente tuve acceso a músicos del mundo, ¿no? Y en ese disco pues hay músicos de Argelia, de Nigeria, de Senegal, de Perú, de Venezuela, de Puerto Rico, músicos judíos, músicos pues chicanos, afro norteamericanos, ¿no? Y pues la otra vez una persona me dijo, dice que ese es el primer disco de fusión que hay en México, ¿no? Yo creo, bueno, es posible, ¿no? Contando que hay el elemento del son jarocho y el elemento de los otros géneros de música, ¿no? Que los otros músicos aportaron, ¿no? De todos modos, pues para muchos dice que ese disco le abrió la puerta a otras generaciones para llevar otros sonidos al son. Y ese disco, más que llevar otros sonidos al son, fue es un disco de puros temas originales, ¿no? Porque a mi modo de entender es lo que hay que hacer, ¿no? Sonidos nuevos con música nueva, ¿no? No estar como desfigurando los sones tradicionales, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí está, fue un ejemplo más. Lo nuestro no es seguir tocando eso, sino Mono Blanco es un grupo de son jarocho y eso seguimos haciendo, ¿no? Luego hicimos otro disco de fusión que es el de Matanga, ¿no? Con otros elementos, ¿no? Es como nuestra reivindicación de pertenencia al Caribe. Igual ya se acabó ese disco. Con ese grupo sí hicimos algunas giras. Pero pues ya se acabó y nosotros seguimos siendo lo que somos, ¿no? El último disco fue el de Orquesta Jarocha, que es 100% tradicional, con todo el bagaje que Mono Blanco ha desarrollado en estos años dentro de la tradición. Porque la gente se confunde, cree que la evolución solamente es traer elementos ajenos, pero no, hay una evolución dentro del mismo género, ¿no? Y ese disco de Orquesta Jarocha fue eso, y ahora pues viene un disco que nos produjo el Instituto Smithsonian, Y estamos pensando que es buen tiempo para preparar otro trabajo de fusión, ¿no? En el disco de Les Misiones pues vienen dos sones nuevos, tal cuales, ¿no? Pero por ahí pues tenemos otras composiciones que abarcan otros aspectos y a ver qué elementos podemos incorporar, ¿no? Thank you. bueno, pues ya pues has contestado prácticamente todo, y yo pues te estoy tomando mucho tiempo. No, realmente yo me quedaría si no tuvieras otra actividad y pues estaríamos platicando aquí horas, porque la historia de ustedes y la historia del son, la cultura del son, es re interesante y está aportando muchísimo a la cultura mexicana, sobre todo en este momento, como ya lo expresaste, pues tan oscuro, y donde necesitamos más comunidad, ¿no? Y menos individualismo. Pues muchas gracias. No sé si quieres decir algo más. Pues nos escucha gente en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que pues digamos toda esta cultura le llega pues en la última década, de hecho, ¿no? Ellos vienen de otra tradición musical. Sí, bueno, pues mira, mandamos un saludo para toda la audiencia que está en Chiapas, un gran estado, como todo el fenómeno de nuestro país, que somos una gran nación, somos un gran pueblo, un pueblo muy artístico, muy creativo, y donde solamente nos fallan los gobernantes, ¿no? Que han perdido mucho piso, ¿no? Ellos viven como en otro lugar. Esperemos que eso se corrija pronto, ¿no? Porque no hay mal que dure 100 años, ¿no? Pero pues Chiapas lo tenemos muy presente en nuestras vidas, ¿no? Por sus grandes escritores, sus grandes poetas, su cultura ancestral y por sus pueblos primigenios actuales, y sin duda por el fenómeno del zapatismo, ¿no? Pero consideramos que tienen muchos elementos para seguir desarrollándose y creciéndose como ese pues gran estado que es, ¿no? Los estados pues son definiciones jurídicas, entonces pues también nos referimos así a sus pueblos, ¿no? Son pueblos muy grandiosos, con una gran cultura, que es lo que nos va a permitir reconstruirnos como nación, nos va a permitir restituir el tejido social que tanto se ha roto, y nos da mucho gusto pues ver que hay un resurgimiento del son mexicano, se puede palpar ya, ¿no? Quizá ahí nosotros hemos sido un buen ejemplo, ¿no? Y encontramos una presencia más fuerte de muchos géneros tradicionales de música de Chiapas, ¿no? Y la incursión de todos estos jóvenes indígenas que están teniendo ya espacios y trascendencia importante en otros géneros de música, incluso incursionando en el rap y en el hip hop y todas esas cuestiones, pero también en el rock y otras cosas, ¿no? Entonces, pues enhorabuena por Chiapas, y ojalá que al igual que todo el país encontremos pues unos gobernantes que nos ayuden a ir por el camino que nos lleve hacia a la grandeza de nación que merecemos ser. Pues muchísimas gracias. Nosotros regresamos al programa habitual. En un momento más regresamos.